La intención de poner los carteles fue comunicarle al pasajero de lo que estaba ocurriendo, informarlo y de esa manera también que fuera una preocupación para ellos también de saber y poder ayudar. Todas las actuaciones que están haciendo tanto el intendente como la provincia. Pero lo más importante es para que ellos estuvieran informados, más que nada, y hicieran un poco de peso también, ¿no es cierto? Pero también es es una presión que desde la empresa No es desde la empresa, porque esto no ocurre solamente en Santa Rosa. Todo el interior de nuestro país está en la misma situación. Y en todos los lugares se está haciendo exactamente lo mismo. Se le está informando a la gente del inconveniente que podemos llegar a tener si no podemos lograr que sea subsidiado el transporte. ¿Ese inconveniente podría ser que corra en riesgo la prestación del servicio? No. Lo que sí podríamos tener inconveniente, la prestación se seguiría dando. Lo que uno tendría que modificar de cierta forma la cantidad o la calidad del servicio. Es decir, no se cortaría, pero un ejemplo, tendrías que irte a horarios más distantes. Pero, es decir, acá la preocupación más importante, que es la que hablamos con el gremio, son los trabajadores. De esta sucursal que yo manejo, viven 80 familias. Y son 80 familias que están muy preocupadas con lo que está ocurriendo, porque lamentablemente sabemos que si no llegamos a la posibilidad de que nos den una mano con el subsidio, seguramente vamos a tener inconvenientes de algún tipo. Despidos no, pero por ahí suprimir horas y todas cosas que no son convenientes.